De lo que vamos a hablar en los próximos minutos es de deporte, pero bueno, pues es también de un ascenso meteórico, ¿no? Una progresión meteórica, la que uno de los nuestros, en este caso Guillermo Rubio, un joven ubriqueño que apura su último año junior, pues está experimentando, ¿no? Porque hace apenas un par de años, tres lo sumo, se creaba un grupo de ubriqueños y ubriqueñas, porque en aquel caso era mixto, que bueno, pues promovidos o incentivados por ese bueno, gusto por el voleibol, pues se crearon un grupo con el que poder entrenar, incluso poder jugar, disputar sus primeros partidos. De eso, como cuento, pues hace no más de 2-3 años y lo último que conocíamos de Guillermo Rubio era el subcampeonato provincial con el club gaditano, Club Deportivo Cádiz 2012, que le daba el acceso al Cadeva, Campeonato de Andalucía de Deporte Base de Voleibol 2026. Allí acudió con su equipo. Ahora vemos cómo transcurrió aquella cita. Y bueno, pues la última noticia, esta semana mismo conocíamos que Guillermo Rubio pues va a formar parte de la selección andaluza de voleibol junior, que bueno, pues va a competir a nivel nacional en los próximos meses. Guillermo Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Ruel. Bueno, pues no sé si dentro de esas previsiones que tú pudieras tener, ¿no? Dentro de ese Guillermo de hace 3-4 años, ¿se imaginaba todo eso que estás viviendo, Guillermo, en estos tiempos? Pues la verdad es que ni de lejos, sinceramente, porque hace relativamente pocos años estaba tan siquiera empezando con un par de amigos, ¿no? Lo típico de saltar a un colegio y te pones a jugar a fútbol o cualquier deporte para ese rato, pues empecé como algo así y fíjate hasta dónde llega ahora. Guillermo, ¿por qué el voleibol? ¿De dónde te viene la afición? Pues mira, yo ya de pequeño, como siempre he veraneado mucho en la zona de Cádiz, estaba acostumbrado a ver a gente jugar voleibol playa y practicarlo en las playas ese deporte, y ya de pequeño me llamaba la atención. Y no fue hasta que me hice un poco más grande, con 8, 9 años, que ya decidí apuntarme a los campamentos de verano que se organizaban en Cádiz, cerca de los hoteles Victoria. Uh-huh. Y ya empecé con las actividades de voleibol playa, que fue mi primer contacto con el voleibol. Uh-huh. Y luego ya pues intenté también estar en algunos equipos, e igualmente cuando iba en verano allí en pista, que también he practicado a veces pista estando en verano. Uh-huh. Pero sobre todo voleibol playa. Sí. Y a raíz de ahí, pues llega un momento, ¿no, Guillermo, en el que sientes la necesidad de practicarlo también en invierno, no solo en verano, en esos claro, ratitos, ¿no? Claro, porque era un deporte que a mí me gustaba mucho, y el tener que esperar los 9 meses, ¿no?, hasta que fuera verano para poder practicarlo, pues digamos que a mí me daba las ganas de poder practicarlo, además de que ve a todos tus amigos pudiendo practicar baloncesto, fútbol y sus deportes aquí en Ubrique, y no tener tu deporte, pues era un poco fastidioso. Entonces, gracias a mi padre y a mí, que nos pusimos en contacto con el patronato de deporte y pudimos proponer una actividad, pues digamos que salió este primer equipito hace ya 3 o 4 años. Uh-huh. y pude empezar a poder practicarlo aquí en Ubrique. Uh-huh. Claro, al final, iniciativa propia vuestra, tuya y de tu padre, ¿no? Habláis con el patronato y bueno, ¿cómo hacéis un poco en ese instante, en ese momento, por captar más jugadores, Guillermo? Pues mira, principalmente empezaron siendo amigos míos, los mismos que te he dicho que saltábamos a un colegio, sí, a jugar. Y además era curioso porque entre todos fuimos los mismos que compramos una red para poder jugar. Sí. Y nada, a raíz de ahí conocimos a más gente, le empezó también a llamar el deporte, lo veían una buena actividad y se pudo impulsar, porque además había listas, hay una gran lista de espera de eso para la gente que quiera practicar en el patronato de deporte, y gracias a esa gente que también se apuntó, pues se pudo impulsar la actividad. Uh-huh. Y por aquel entonces lo que hacíais era entrenar entre semana y poco a poco también fuisteis, me decía tu padre esta misma mañana que tú te fuiste encargando de ponerte en contacto con otros ayuntamientos, otros servicios de deporte, ¿no?, otros patronatos, para, sí, poder jugar algunos partidos. ¿Que llamabas y le decías, sí, sí, oye, ¿tenéis equipo o cómo lo hacíais? Sí, bueno, fue un poco así. Digamos que la actividad en Ubrique ha ido evolucionando un poco con los años. Uh-huh. Empezaron siendo 2 días, 1 hora, y luego queríamos más, se propuso 1 hora y media, se aceptó, empezaron a hacer entrenamientos de hora y media, y ya hubo un año que yo veía que en general iba escalando el equipo, y me senté un día en la mesa y pueblos así de cerca, dije, bueno, no pierdo nada por llamar y preguntar. Entonces llamé a pueblos como, por ejemplo, Las Cabezas de San Juan, Villa Martín, Prado del Rey, y unos cuantos de pueblos donde algunos me decían, no, aquí no hay actividad de voleibol, y en otros, sorprendentemente, me decían, pues sí, hay un equipo, la mayoría de veces en las mismas condiciones que nosotros. Sí. Sin tener suficiente dinero o circunstancias para poder, digamos, convertirse en un club o en una asociación deportiva. Y por ello, pues, estaban en una situación parecida a nosotros, como una actividad de un patrón de deporte o como un club independiente que se alquilaban las pistas. En fin, no eran algo que estuviera 100% federado. Sí. Y gracias a que había muchos equipos en el mismo estado que nosotros, pues nos pusimos al final todos en contacto, se hizo un grupo de WhatsApp, bueno, hice un grupo de WhatsApp donde se contactó así con pueblos de cerca de la comarca de Sevilla, como Las Cabezas, Lebrija, de aquí de la provincia de Cádiz, así cerca de Ubrique también, Villamartín, donde hemos jugado también mucho. Incluso hasta Benalú, Casas Viejas, hemos ido a jugar. Sí. O sea que, imagínate. Hasta Benalú llegaste llamándolo. Me hace gracia porque dice que se hizo un grupo de WhatsApp. Bueno, hice un grupo de WhatsApp, ¿no? Porque al final esa ha sido un poco la tónica, ¿no, Guillermo? Dicen que el que la sigue la consigue, y tu pasión por el voleibol ha movido todo esto, ¿no? Pues sí, fíjate, de hecho, este año yo ya, aunque no forme parte del club, a veces sí que es verdad que voy a jugar partidos con ellos, y cuando vuelvo aquí en Ubrique, por ejemplo, en puentes o en fiestas, pues voy a los entrenamientos que tienen ellos y sigo entrenando con ellos. Ajá. Pero es sobre todo eso, el poder haber llegado, porque este año incluso ha hecho una liga interna que han creado los compañeros de Las Cabezas de San Juan, que además se la han currado bastante, y este año, pues, aunque sea una actividad del patronato de deporte, aparte, el equipo los fines de semana va y juega en esta liga que se han inventado los otros equipos que tampoco están federados. Sí. Y es una forma de competición que, hombre, dentro de las circunstancias que tienen todos los equipos, que son las mismas, lo que te digo, no está federado, y todas esas cosas, pues se han hecho equipaciones, cada uno juega con su equipación, hay un partido de ida y uno de vuelta, una tabla con puntos, hay un Instagram incluso de la liga, uh-huh. y se ha movido un poco así, digamos, el voleibol amateur, a lo largo de la provincia de Cádiz, pues en sitios que no son las ciudades, digamos, o los pueblos y demás. Claro. Al final lo que pasa es eso, ¿no? Es falta de jugadores, básicamente, ¿no? Porque al final luego, una vez que consigue crear esa red, pues fíjate, ¿no? Lo que ha crecido, ¿no? Es un deporte que yo me he dado cuenta que es muy bonito y a la gente le suele llamar la atención. Porque sí que es verdad que sale un poco de los estándares normales. Todo el mundo lo conoce, pero tampoco... O sea, todo el mundo sabe que el deporte del voleibol, por haberlo practicado en educación física, porque al final es un deporte muy practicado, pero no, nunca, tú le preguntas y nunca han tenido la oportunidad de verlo, o lo han visto así de paso en la playa y no se han informado, y una vez que te metes en el mundillo y la gente se interesa un poco más, es un deporte que suele atraer mucho a la gente. Y eso es lo que yo he notado, porque en cada pueblo que, fíjate, en un pueblo como Benalú, Casas Viejas, que tiene apenas que tendrá 2.000 habitantes, hay un muy buen club montado. De hecho, se han conseguido hacer asociación deportiva. Sí. Tienen muy buenas equipaciones con patrocinadores, una red muy buena, balones molten que les proporciona. O sea que, al final, por mucho que se empiece siendo un equipito, o es lo que tú has dicho, el que la sigue la consigue, y verás que son equipos amateur, pero empiezan a tener buen nivel, van pasando los años, las oportunidades se van volviendo otras y, en fin, se va evolucionando dentro de lo que se puede. Claro, y al final, pues, se genera esas oportunidades, como decíamos, en pueblos pequeños, ¿no? Que a lo mejor, pues, no hay esa tradición, no hay esas costumbres, y al final, pues, lo más importante es poner la primera piedra y fíjate cómo ha evolucionado, Guillermo. Pues sí. Uh-huh. Guillermo, llega a principio de temporada de este año. ¿Cómo, en qué circunstancias decide o propicia tu llegada a Cádiz, al equipo, al Club Deportivo Cádiz 2012? Bueno, yo estuve todo el verano entrenando porque ¿cómo? Sabía que me tenía que ir a estudiar fuera, uh-huh. y era consciente de que iba a tener que pasar unas pruebas para poder entrar a algún equipo bueno. Hay distintos equipos en Cádiz, yo miré varios, pero digamos que los dos que son más fuertes y los que gobiernan sobre todo aquí en la provincia de Cádiz son el Amigos Cádiz y el Cádiz 2012. son los dos equipos más potentes que hay y ambos tienen equipos en segunda andaluza, primera provincial, y yo aspiraba pues eso a equipos donde hubiera un buen nivel, porque yo intentaba buscar, me conformaba con lo que fuera, pero bueno, no me iba a ir sin intentar lo más grande. Claro, ibas a apuntar alto lo primero y ya luego a partir de ahí pues vamos descartando, ¿no? Pero eso que, es. Claro, pero que sea otro el que te diga, oye, no tienes nivel, ¿no? No va a ser tú el primero que te limite, ¿no? Te autolimite, ¿no? Claro, porque tampoco realmente sabía, o sea, en mi pueblo, digamos, me consideraba bueno y jugando con los demás pueblos, pues veía que tenía buen nivel, pero tampoco sabía realmente qué nivel tenía de cara a la realidad. Claro, porque no. Entonces, en un principio hice las pruebas con el amigo Cádiz, pero no me cogieron para el equipo, para el grupo B, que era el que jugaba en segunda provincial. Pero la segunda liga provincial había dudas de si podía salir, de si habría liga al final, si no habría, y decidí pues intentar tener otra puerta abierta por si acaso y hacer las pruebas también con el otro equipo tan grande que era el Cádiz 2012. Que allí fue donde me llevé la sorpresa y me dijeron que me habían cogido para el grupo A, para el grupo que era sí, que sí era de primera provincia. Por lo cual al final pues acabé en este club, en el Cádiz 2012. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese, o cómo ha sido ese inicio? Sobre todo me te pregunto ahora por ese inicio de temporada. El tema de adaptarte a un nuevo equipo, a compañeros, y sobre todo compañeros, Guillermo, que llevarán muchos años, ¿no? Practicando voleibol. Sí, porque ahí tengo compañeros que han nacido literalmente con un balón de voleibol en las manos, claro, para que me entiendas, y llevan a lo mejor toda su vida jugándolo, o el que menos llevará 9 o 6 años. No hay ninguno que lleve 3 años o 2 a lo mejor practicándolo. De hecho, soy el que menos tiempo lleva de mi equipo. No hay y hombre, la verdad, ya en las pruebas pasé al equipo, notaba un nivel muy alto. Noté que era un nivel muy, muy alto. Sobre todo en posiciones que son muy técnicas y demás, me quedé flipando. Y claro, ya los entrenamientos, pues al final uno, de entrenar con gente buena, claro, de tener entrenadores que te enseñen, porque he empezado a tener un primer entrenador, un segundo entrenador además que está especificado en mi posición, por lo cual me ha podido enseñar un montón. Mientras mi primera entrenadora también conoce muchas cosas de voleibol, de hecho tiene de los niveles más altos que se puede tener de entrenador. Además son árbitros también, arbitran partidos de voleibol playa nacional, o sea que tienen un nivel de conocimiento con el voleibol muy alto. Claro. O sea que el nivel y de... Y nada, gracias a ello básicamente pues como he podido mejorar a lo largo de esta temporada y como tú me has preguntado, son los que digamos... lo que me han servido de referente para ir mejorando. Claro. No, me gustaría también hablar con ellos para ver para preguntarles qué vieron en ti para que bueno pues hayas tenido, ¿no?, esa progresión de ver a alguien que bueno pues venía practicando voleibol pero ni de lejos a nivel federado, primer nivel provincial y demás, y ahora como vamos a ver también a nivel andaluz. Entonces algo vieron. Guillermo, esa misma pregunta me la hacía yo y ya una vez que he cogido confianza con ellos, porque además es un club que a mí me han acogido el equipo, llevan toda la vida juntos y a mí me han cogido con los brazos abiertos y me han tratado muy bien mis compañeros y mis entrenadores. Y ya una vez que tuve confianza, pues yo mismo le lancé esa pregunta a mi entrenador y me dijo, pues lo que te vi fue potencial sobre todo. ¿Por qué? Porque tenía muy buena base, tenía muy buen nivel y lo que te faltaba era tener a alguien, porque ya sabía las circunstancias de las que venía, tener a alguien que corrija ese poquito que falta para poder explotar más el nivel que tenía. Claro. Matices, al final van mejorando a nivel de, o a raíz de ir corrigiendo o adaptando matices al juego. Guillermo, juegas de colocador, ¿es tu posición favorita? ¿Siempre te ha gustado jugar ahí? Porque al final, por ejemplo, ¿no?, en el fútbol, ¿qué es lo que más puede conocer todo el mundo? Pues al final, los niños pequeños, porque cuando empiezas de pequeño, los entrenadores lo van probando en diferentes posiciones. No sé si tú también en estos años has experimentado el paso por diferentes posiciones o siempre te ha gustado colocador. Pues mira, una pregunta curiosa, Rubén, porque todo el mundo, la gente suele preguntármelo, que si he jugado otra posición, y no, la respuesta es que no, siempre desde que empecé el día 1 he jugado de la misma posición. Intenta especificarme sobre todo en a lo que se dedica mi posición, que creo que eso también es en parte una cosa que me ha ayudado bastante, porque en el voleibol, aunque al final hay que saber rematar, recibir y colocar. En todas las posiciones, aparte de tener que saber esas tres cosas, a nivel técnico después son muy específicas. Entonces, según las herramientas que tengan más pulidas, pues los entrenadores a lo mejor han empezado en una posición y te cambian a otra, según lo que tengan más pulido, pero no, yo como me dediqué a pulir la colocación, o sea, el montar el ataque, que es lo que se dedica básicamente el colocador, fue lo que más pulí, pues básicamente la posición de la que he jugado siempre, no, nunca he tenido otra posición. Uh-huh. A nivel técnico, Guillermo, pero también a nivel táctico, ¿no? Tú al final eres el que decide a quién se la vas a poner, por dónde va a seguir la jugada. Al final haces un poco de cerebro, ¿no? O sea, no solo a nivel técnico, sino también a nivel mental psicológico, de inteligencia, ¿no? Uh-huh. No lo podría haber dicho mejor. O sea, es el cerebro del equipo. Uh-huh. Mira, como me has dicho antes, la posición que suele gustar a la gente es el opuesto, o el receptor. ¿Por qué? Porque son, digamos, los que hacen lo que le gusta a todo el mundo ver, digamos, visualmente, claro. Que el remate. El que marca el punto. Efectivamente. El que mete el pelotazo y está guay. Uh-huh. Pero que no es solo eso, es más técnico. Pero digamos que es la posición que suele querer la gente porque, digamos, que es lo que destaca. Además, suelen ser los que se llevan los MVP en los partidos y demás. Pero hay otras posiciones que están ahí también, como el colocador, el líbero, el bloqueador central, que... Al final todas las posiciones en el voleibol son tan técnicas y todas se dedican a todo, o sea, cosas son diferentes y a la vez a todo, que es muy complicado, pero como tú has dicho, que lo has explicado perfectamente, el colocador es el cerebro del equipo. Es una posición que tiene mucho, mucho castigo mental, sobre todo en los partidos, porque no solo puedes fallar tú, sino que cuando fallan los rivales también sientes que estás fallando tú, porque al final tú eres el que decide, claro. Y el que da esa bola... que tiene que terminar en puntos. Entonces, un fallo, aunque no sea tuyo, un fallo de un compañero o el rematador que estás eligiendo para que anote el punto, puede ser un castigo mental también para ti, porque es un agobio muy grande, lleva todo el peso del ataque del equipo en los hombros, que al final es lo que se dedica a mi posición. Claro, entiendo, ¿no? Y con esto también intento aprender un poco, ¿no? Que aprendamos todo, Guillermo. Al final tienes que estar pendiente de por dónde le podemos hacer más daño, por dónde flaquea al rival para hacerle más daño, pero también por dónde tenemos nosotros nuestros puntos fuertes. Fijarte si el compañero ese día está más acertado, más motivado, si necesita que le demos dos bolas para meterlo en el partido. Un poco jugar con todo eso, ¿no? Estás pensando perfectamente, sí, como un colocador, ¿ves? lo estás explicando estupendamente, pues sí. Al final es básicamente todas esas cosas durante un partido las que tengo en la cabeza. Uh-huh. ¿Qué rematado está acertando más? ¿Cuál menos? ¿Cuál debo darle más bolas? ¿Cuál me está atacando por mejores lados? Uh-huh. ¿Cuál me está metiendo por zonas más complicadas? ¿Dónde me está metiendo mejor la bola? ¿Por dónde le están defendiendo más? ¿Qué jugador es el que más le defiende? Todas esas cosas son las que estoy pensando a lo largo de un partido, básicamente. Sí, sí. Al final me resulta en una posición similar a la que puede ser el mediocentro del fútbol, sí, o el base del baloncesto, ¿no? Sí. Uh-huh. Perfectamente. De hecho, muchos entrenadores, cuando se empieza en el voleibol, a la gente que viene de otros deportes, es con las posiciones con las que se le compara, con medio centro y con base en el baloncesto. Bueno, pues Guillermo Rubio, colocador del Club Deportivo Cádiz 2012, nos queda por comentar algunas cosas, como por ejemplo, cómo ha transcurrido la competición provincial en la que os habéis hecho con el subcampeonato, solo por detrás del amigo Cádiz. Pues sí, mira, a lo largo del año se ha jugado la liga y finalmente conseguimos quedar segundo de liga con... Ha habido otros equipos como en Sanlúcar, Chiclana, Jerez de la Frontera, que tiene dos equipos además, el Jerez Blanco y el Jerez Azul, con muy buen nivel, el Linense, en fin, distintos equipos, y ahora han sido todas las competiciones, que de hecho creo que hoy, este fin de semana, ha sido el último Cadeva, que ha sido el Cadeva Infantil. Uh-huh. Y pues, por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de que han sido los dos clubes más fuertes de la provincia, bueno, los que se consideran de los más fuertes. Sí. Y... quedamos segundo de liga después de todo el año compitiendo y conseguimos acceder al Cadeva. Uh-huh. Un Cadeva que en lo deportivo no ha ido de la mejor manera posible, ¿no, Guillermo? Aunque imagino que ya también a nivel experiencia y demás, pues todo te parecerá bien, ¿no? Pues yo la verdad es que no me llevo ninguna queja, a pesar de que sí que es verdad que nos tocó una fase de grupo muy muy complicada, porque además el primer día se llevó un poco, digamos, la moral del equipo, el tener que jugar contra el mejor equipo del Cadeva, que era el Unicaja de Almería, un equipo que tiene jugadores que juegan a nivel nacional, en fin, un equipo con mucho nivel, que de hecho han sido al final los ganadores del Cadeva. Y jugar el primer día, el primer partido contra ellos, con esa presión, el llegar a un estadio enorme, lleno de gente, con una grada, además que se notaba la hincha. En fin, era un partido con bastante presión. Y la verdad es que el haber tenido un partido con tanto peso el primer día, pues la verdad es que se llevó un poco por delante la moral del equipo. Sí. Igualmente, el resto de equipos fueron igual de difíciles, porque nos tocó el Palestra, que era el primero de Sevilla. Después nos tocaron los segundos de Huelva, que eso sí, bueno, fue un partido un poco más asequible. Le ganamos también a los primeros de Córdoba. Pero en general, como tú has dicho, un grupo muy difícil y la verdad es que eran partidos que estaban muy duros de jugar. Claro, al final está ahí los primeras espadas, ¿no? De toda Andalucía, y no solo Andalucía, porque no sé ahora exactamente, pero hasta no hace mucho el Unicaja Almería, me refiero ya a nivel senior, a nivel profesional, es uno de los punteros de Europa. Sí, sí, de hecho tuvimos la suerte de que justo había partido de Superliga masculina y jugaban contra Guagua, el equipo de Canarias, que además va primero de liga, uh-huh. Lo cual fue un partidazo, el estadio lleno. La entrada, además, por ser participantes del Cadeva, fue gratuita. Uh-huh. Y vimos un poco lo que es como el nivel de verdad del voleibol que hay en España. La élite, lo cual era flipante, porque había un montón de gente, se vendía publicidad sobre el equipo. Yo nunca había visto, o sea, sabía que era un deporte famoso, pero nunca había visto, digamos, tanta afición como la que vi en ese partido. Incluso tuvieron que separar a la gente de Gran Canaria con la de Unicaja. En fin, una afición bastante grande. Sí, sí. Bueno, y no sé, Guillermo, a nivel individual, ¿qué tal fue ese Cadeva? Pues mira, ya que hemos hablado de lo que fue lo deportivo, a nivel individual, como me preguntas, pues fue una gran experiencia, la verdad. El Cadeva sirvió para nutrirme, para ver cómo juegan otros jugadores de otros lados y de otras provincias, para ver equipos con mucho nivel, para ver también lo que tengo que recorregir yo a nivel individual, tanto, digamos, mentalmente como físicamente, y a nivel técnico en mi deporte, pero ha sido una experiencia que a mí me ha encantado. Me ha acercado mucho más al equipo. Yo creo que todo el equipo, después del Cadeva, o sea, si nos llevamos bien ya de antes, hemos salido queriéndonos aún más entre nosotros, entre el equipo. Se ha notado mucho la afinidad. Además, esa afinidad se ha notado mucho después en los entrenamientos que hemos tenido en estos últimos días y hombre, la verdad es que a mí me ha encantado. Nunca había estado tampoco en Almería, por ejemplo, y en lo personal me ha gustado bastante. Los estadios eran, no había ni un estadio malo, o sea, los techos me parecían kilométricos. En fin, mucha afición, el ver tantos equipos tan buenos todos reunidos jugando, te sientes que estás jugando además mejor que nunca, ¿no? Yo olvidé toda esa presión, todos esos nervios que normalmente se pueden llegar a tener, pues yo lo olvidé. ¿Sí? Completamente. Uh-huh. Estaba dando, intentando dar 100% y mentalmente la verdad es que estuve bastante concentrado, no me vi demasiado nervioso. Claro. Hombre, Guillermo, vienes de jugar en tu calle con una respuesta ahí del Decathlon, ¿no? Y ahora, pues bueno, si me das un balón bueno, la red buena, el pabellón bueno, no te voy a fallar, ¿no? Pues imagínate, claro, claro, esa era la actitud con la que yo salía. Claro, claro. Porque vengo de donde vengo, mi primer año encima con el Cádiz y tengo la oportunidad de pisar el campeonato de Andalucía, pues claro, no voy a desaprovecharlo, estaba claro. Claro, lo que me ha costado llegar aquí, no la presión no me va a impedir. Y más después de las 5 horas de viaje. Que yo disfrute. Y luego el rendimiento habrá sido bueno, ¿no, Guillermo? Me refiero porque eso habrá tenido que ver en tu convocatoria con la selección andaluza, ¿no? Pues sí, no sé exactamente aún bien la historia, pero supongo que había bastantes jugadores porque allí había muchos técnicos de la federación con los polos y demás. Y de cara a la temporada del año que viene, pues nos comentaron que cuando me llamaron sobre la selección, todos aquellos jugadores que se les vio potencial y que se les veía como una oportunidad, todos los que cumplieran de cara a la temporada que viene, 21 años, pues íbamos a tener una concentración, lo cual a mí me dejó al principio creí que era incluso una broma la llamada. Sí. Para que te miren, porque yo preguntaba, oye, pero ¿eso de dónde me están llamando? Porque empecé incluso a dudar, ¿no? Si era verdad o no. Y me dejó estupefacto, la verdad, porque no me esperaba para nada una llamada así. Uh-huh. Y estás formando parte de una serie de entrenamientos que van a derivar en esa competición a nivel nacional, que todavía tampoco está muy definida, ¿no? O al menos no os han comentado mucho, ¿no, Guillermo? No, la verdad, porque lo último que tuve, es lo que te digo, fueron las concentraciones donde sí me seleccionaron en el puerto de Santa María. Y la última noticia que hemos tenido ha sido por WhatsApp y demás sobre con una tabla sobre la pretemporada, sobre próximos entrenamientos, partidos amistosos hasta junio. Pero digamos que de junio en adelante no hay todavía nada definido. Todo lo que hay definido hasta ahora es de pretemporada. Uh-huh. Bueno, en junio dejarán también vacaciones un poquito para que juegue al voliplaya, ¿no? Sí, supongo, porque ahora empieza ya. De hecho, ya han empezado las temporadas de voliplaya. Mi club ya ha empezado con la temporada de voliplaya. Que no sabía yo que empezaba tan pronto, la verdad. Uh-huh. Y ahora se centran sobre todo en el apartado de los campus de voliplaya, ya hasta finales de agosto, principios de septiembre, y en octubre pues empezará la temporada, y supongo que a lo largo del verano irán dando más noticias, iremos haciendo también más partidos amistosos y demás. Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Decías al principio, ¿no? Que no te lo podías imaginar ni de lejos, ¿no? Todo esto que estás experimentando, sobre todo esta temporada, ¿no? Que sin lugar a duda no vas a olvidar. Guillermo, no sé si de cara a nivel de club el año que viene también eso lo compaginas con el Club Deportivo Cádiz 2012. Sí, de hecho, una de las obligaciones que tiene la selección es compaginar las actividades de club con las actividades de la selección. Uh-huh. Digamos que no pueden irrumpir una sobre otra. Entonces, tendré que buscar la manera de organizarlo y nada, seguir para adelante. Claro. Porque tú ya das el paso a senior, ¿no, Guillermo? Sí, yo cambio de categoría porque este año soy junior de segundo año, pero ya el año que viene soy senior. Y tienes previsto seguir en el mismo club, ¿no? Sí, en el Cádiz 2012. Uh-huh. ¿Compitiendo también en qué categoría, Guillermo? Pues ya sería la categoría senior. Sí, pero que me parece que no tienen en primera, creo que están segunda en segunda, andaluza, me parece. Segunda andaluza, ¿no? Sí. Bueno, pues un lugar donde seguir creciendo y donde seguir sobre todo disfrutando del voleibol. Guillermo, sí. ¿Qué más nos queda por contar? ¿Con qué mensaje nos quedamos? Pues la verdad es que creo que hemos hablado hemos dado de un todo. Buen repaso. Lo que sí me gustaría es, sobre todo a la gente que nos está escuchando, es a toda esa persona que piense que quiere empezar a practicarlo o que piensa que es un deporte que le puede llegar a interesar, que lo pruebe, porque es un deporte muy bonito. Yo me he dado cuenta que atrae a otro tipo de gente que no atrae otros deportes, digamos. Yo he practicado también tenis, he practicado fútbol, he practicado otros deportes, y de pequeño, y digamos, también mi hermano está en el fútbol, y yo veo otro tipo de ambiente, uh-huh, distinto al que se suele ver en otros deportes. La gente es muy acogedora, de normal. Es otro tipo de sensación que, la verdad, a toda persona que esté dudando de si empezarlo o no, le incito a que lo haga, porque ya que tiene la oportunidad de apuntarse en el patronato de deporte en Ubrique, y toda persona que quiera empezar a practicarlo, pues que lo haga. Porque, fíjate, yo no sabía qué iba a hacer de mí en este deporte y aquí estoy. O sea, uh-huh, que toda persona que quiera practicarlo y eso, que tome la decisión y lo haga. Y quién sabe si le depara al futuro pues toda esa experiencias, ¿no?, en positivo que está viviendo. Guillermo, que muchísimas gracias, que sigas disfrutando del voleibol y estaremos pendientes, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Venga, hasta luego.